Estamos en comunicación telefónica con Pamela Mackey desde la Villa de Merlo. Me imagino el frío que hace, pero con todas las ganas, con toda la fuerza, porque están organizando las mujeres de la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara una jornada, ¿verdad, Pamela? Así es, buen día, tal cual. La nieve está en la sierra, pero nosotros tenemos el fueguito adentro, así que estamos a pleno. Sí, estamos, la verdad que hemos trabajado muchísimo, toda la colectiva desde la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara. Bueno, nosotras nos constituimos hace 3 años, justamente el 3 de junio, cuando fue el famoso Ni Una Menos, la movilización esa tan masiva. Desde el 2015, todos los 3 de junio hacemos alguna actividad, más que nada con lo que tiene que ver con las violencias, distintos tipos de violencias. Este año, bueno, un poco por la coyuntura, pero no es que sea un tema nuevo, digamos, el aborto legal, seguro y gratuito, sino que la coyuntura está empujando a que ese debate se dé de manera más masiva, ¿no? Entonces, bueno, nosotras nos hicimos como eco de eso y es que decidimos abordar este año el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. En ese sentido es que planificamos, te cuento un poco cómo está pensado la jornada del domingo. La jornada va a ser extensa, es el domingo completo, vamos a arrancar a las 10:30 de la mañana, con un panel, dividimos en 2 paneles, a la mañana y a la tarde. Bien, empezamos, 10:30 empieza el primer panel, donde van a estar presentes 3 mujeres. La primera es una compañera que se llama Ámbar, que es acá de la zona del Valle del Conlara. Ella lo que hizo fue como investigar el proceso de autoconocimiento que tiene que, digamos, que llevar adelante la mujer que decide interrumpir su embarazo, porque sabemos que no es una decisión ni sencilla ni feliz. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que ella pudo investigar tiene que ver con cómo algunas plantas de la zona y de otros lugares ayudan a que ese proceso sea un poco más fácil, digamos, de llevar. Entonces, bueno, la primera exposición tiene que ver con eso. La segunda exposición van a estar las compañeras de Las Rudas, de Villa Mercedes, Socorristas en Red. Bueno, ellas hace un tiempo que vienen llevando adelante este trabajo de acompañar a mujeres que deciden interrumpir su embarazo a través de pastillas. Y bueno, en ese sentido, ellas hacen esa tarea de asesoramiento y acompañamiento y también nos van a compartir en base a su trabajo algunas estadísticas, que eso también nos parece fundamental como a la hora de, bueno, de pensar sobre este tema, de debatirlo, tener algunos datos concretos y locales, bien, sobre todo eso, ¿no? Después tenemos, en ese primer panel de la mañana va a estar Analía Trifiró. Ella es médica obstetra, trabaja en la maternidad Teresita Baigorria, y bueno, ella nos va a compartir lo que es la realidad, digamos, de trabajando en el sistema de salud pública y cómo llegan muchas mujeres prácticamente todos los días que de una manera, digamos, justamente clandestina, al no estar legalizado el aborto y con los recursos que tienen y que pueden, deciden interrumpir su embarazo a través de, bueno, de maneras que son hasta perjudiciales para su salud. Y bueno, un poco ella nos va a poner como en situación, digamos, de esa realidad. Bueno, después, entre la 1 y las 2:30, vamos a hacer un almuerzo. Estamos preparando un guisazo de lentejas para el frío y para autogestionar nuestros gastos. Está bien, necesario. Y a las 2:30 de la tarde volvemos otra vez a nuestras actividades con una intervención artística que están preparando algunas compañeras de acá, que tiene que ver con poder interpretar testimonios de mujeres que decidieron interrumpir su embarazo. Un poco el objetivo de ese espacio es ponerse en el lugar, en el cuerpo, en la situación de esa mujer, ¿no?, que está decidiendo. Decide sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su proyecto de vida. Para nosotras, bueno, pensar en el aborto también es repensar la maternidad, ¿no? ¿Cuándo quiero ser madre? ¿Con quién? ¿Cómo? Un montón de cuestiones que le pasan a la mujer a la hora de decidir interrumpir su embarazo. Así es. Entonces, en ese sentido, es que este espacio artístico busca de alguna manera eso, ¿no? Bueno, y a las 3 de la tarde empezaría el panel de la tarde, que nosotras le llamamos un panel más teórico-conceptual. En primer lugar, vamos a leer un escrito que hicieron las compañeras de ADEM. ADEM es una organización, asociación por la defensa de los derechos de las mujeres. Es histórica en la provincia de San Luis, está ubicada en San Luis Capital. Una de sus referentes es Lili Panini, que ella, bueno, no va a poder estar presente, pero sí nos envió un escrito que tiene que ver con historizar la lucha de las mujeres puntanas en relación al pedido del aborto legal, seguro y gratuito. Porque a veces pareciera que es un tema que es, bueno, que nació ayer, digamos, y en realidad no. Si bien ahora están los medios masivos de comunicación, porque se está debatiendo en el Congreso, bueno, es un reclamo histórico del movimiento feminista. Bueno, entonces ese panel de la tarde va a empezar con ese escrito, después va a hablar Yolanda Bertazzo, ella es ginecóloga, ella también tiene mucha experiencia en lo que es el trabajo en la salud, desde la salud pública, trabajó con la educación sexual integral, y nos va a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo desde la perspectiva más legal, y también con datos estadísticos, así que ella también nos va a aportar. Y en tercer lugar, en el panel este de la tarde, va a estar Temis Lorda. Ella es médica pediatra, es integrante de Ninguna Santas, que también es una organización muy importante de la ciudad de San Luis, y bueno, ella nos va a compartir en base a un poco el desarrollo de lo que es su profesión, a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo desde la perspectiva de los derechos, sobre todo los derechos de las niñas y de las adolescentes, que a veces está el debate de, bueno, ¿qué pasa cuando la mujer es menor de edad? Bueno, ella nos va a compartir un poco ese planteo. Bueno, así que ese es más o menos el cronograma. Una jornadita completa. Completa. Bien, y esto lo organizan, Pamela, desde la Red contra la Violencia del Valle con Lara. ¿Cómo funciona la red? ¿Cómo está organizada? Así es. Bueno, sí, nosotros nacemos al calor de la movilización. Aquel 3 de junio del 2015, cuando fue ese primer Ni Una Menos, que fue espontáneo y fue absolutamente masivo, bueno, se vio mucho lo de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, en todas las plazas de los pueblos, salimos las mujeres, a veces los varones también, salimos a manifestarnos por la cantidad de femicidios, ¿no?, y la violencia que sufrimos las mujeres todos los días, y que en muchos casos termina en asesinato. En ese 2015, varias de las compañeras nos encontramos en la manifestación, en nuestro caso, en Merlo y en Concará, y bueno, vimos que era una demanda muy importante, digamos, que en el pueblo había, que tenía que ver con una necesidad de hablar del tema, de tener respuestas, sobre todo el eje centrado en la violencia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es que dijimos, esto no puede quedar acá, más allá de cómo participar este día, tenemos que seguir haciendo cosas. Y bueno, en ese andar, digamos, fuimos construyendo este espacio. Hoy en día somos compañeras de Merlo, de Concarán y de Tilizarao, las que estamos participando. En su momento también había de Santa Rosa, el con Lara. Y bueno, tenemos, por un lado, bueno, como dice el nombre, ¿no? Constituimos una red que tiene que ver con esto, de poder entrelazarnos entre las distintas mujeres que estamos en el Valle del Conlara, que ese sería como nuestro territorio de acción, de apoyarnos, porque a veces, por ejemplo, Merlo tiene una característica que es un pueblo que, digamos, se moviliza por distintas causas. Tal vez otros pueblos les cueste un poco más, pero nosotras tenemos un poco, digo, no solo nosotras como red, sino como sociedad, está como incorporado lo de salir a pelear, digamos. Bien. Hay otros polos donde cuesta muchísimo más, donde a veces el miedo, el que te conozcan tanto, el miedo a la exposición, sí, el que los dirán. lazos que hay. Claro, cuesta. Entonces, nos parecía como muy interesante poder acompañarnos entre nosotras. Tratamos que las actividades sean vayan rotando el lugar. A veces sabiendo de que puede ir menos gente, también decidimos, digamos, hacerlas en otros lugares. Hemos hecho en carpintería, hemos estado presentes en Villa del Carmen, se están sumando compañeras de Villa Larga y Papagayos, bueno. Esa es un poco nuestra territorialidad. Qué bueno. Bueno, y así que organizando esto en consonancia con el Ni Una Menos, ¿y qué recepciones han tenido en Merlo y en la zona? Así es. Mira, para nosotros es muy fundamental que puedan estar presentes las adolescentes, porque creemos que ellas necesitan este espacio, porque es un han tomado propia la lucha, ¿no?, de la legalización del aborto. Entonces, principalmente nos parece que ellas sería súper importante que puedan estar. Y a su vez, quienes conviven con las adolescentes, que muchas veces son las docentes. Entonces, en ese sentido, pudimos recorrer las escuelas para invitar a los directivos y a su vez, bueno, casi siempre en las escuelas son mujeres directoras y las docentes son casi todas mujeres, que la escuela es un lugar de resonancia muy fuerte de todo lo que le sucede, digamos, a los niños, niñas y adolescentes. Entonces nos parece fundamental que ellas puedan estar. Hemos sido bien recibidas. Vamos a ver después cómo se traduce, porque a veces, bueno, hasta participar de algunas actividades parecería que te deja expuesta, digamos, al posicionamiento más político en relación al tema. Así es, sí. Pero en líneas generales como bien recibidos. También invitamos a, por ejemplo, al Consejo de los Consejos Deliberantes de Merlo y de Concarán, porque también nos parece fundamental que las personas que están ocupando algún lugar de poder de decisión puedan abordar el tema con más elementos, ¿no? Con otros elementos, digo, en cuanto a ponerse en el lugar de esa mujer, conocer qué es lo que pasa en San Luis con las estadísticas. Bueno, entonces, en ese sentido nos parecía importante que puedan estar eso, personas que toman decisiones luego, por ejemplo, en promover o no una ley o una ordenanza. Bueno, qué bueno. Eso. Bueno, Pamela, desde La Bulla nos alegramos mucho que puedan realizar esta actividad, que podamos participar de estas actividades, así que seguimos en contacto y esperamos que tengan éxito el domingo. Muchas gracias. Bueno, nosotras celebramos los espacios como La Bulla, que siempre nos acompañan y ayudan tantísimo en la difusión. Así que gracias por la comunicación. Bueno, estamos en contacto. Gracias.